Wreck-a-tama mama. Mama. Wreck-a-tama mama. Wreck-a-tama mama. Wreck-a-tama mama. Wreck-a-tama mama. Wreck-a-tama mama. Wreck-a-tama mama. Que sí, que nos vamos un poco de la hora, es unos minutos más arriba de las 8:30, pero ya está aquí sinaudiencia.com, estamos en la sintonía de Contrabanda FM, ese que ha dado un puñetazo al micro era mi compañero Jordi, buenas tardes Jordi. Buenas tardes, hoy has empezado fuerte, ¿qué es eso que sonaba? Es un grupo del norte que creo se llama Flitter o algo así, uno de estos CDs promocionales que tenemos por la emisora que usamos cuando se nos olvida traer algo propio para empezar y bueno, de toda la morralla que hay en las estanterías del estudio 1 de Contrabanda, pues esto era lo menos malo, podríamos decir. Sonaba metaloide, no sonaba rollo rapero. Sí, por digo, eso. Esto es la influencia de Lordi en Dark Floors. Sí, algo así. Y bueno, influencia de Lordi. Buenas tardes, Ners. Ners, a lo chiquito de la calzada que te ha salido. De la catarsis. De la catarsis, estamos ahí con la lengua trabada, ¿no? No, es que son las prisas del comienzo rápido, tío. Que a veces, ya sabéis, nos aprieta la agenda, nos aprieta el reloj, el metro y el resto del mundo que nos rodea. Y así nos va, empezando tarde. ¿Qué os iba a decir? Que hablando de metaloides y metaleros, aparte de que eso que suena también por el fondo suena bastante metálico, Jordi, este pasado fin de semana hubo un grupo que te gustó, que te gusta a ti mucho actuando en Zaragoza. No sé si estabas al tanto del asunto. No estaba al tanto. Pues era nada más y nada menos que Europe, que están volviendo a hacer directos y que estuvieron en las fiestas del Pilar junto a un cartel un poco sui generis. Creo que estaba junto a Barón Rojo y Los Suaves, nada menos. O sea, una mezcla completamente, vamos, desincronizada total. Vamos. Sí, sí. No tuve el valor de ir a ese concierto, pero bueno, que sepas que estuvieron por ahí. Hombre, Barón Rojo y Los Suaves pegan más entre ellos. Sí. Cabe decir. Pero bueno, en Europa ya no... Digamos que puede englobarse dentro del rock, una cosa muy hard rock ahora, sí. Y otra cosa pues muy rock nacional... Ochentero, y bueno, y mezcla de generaciones rockeras, ¿no? Porque Barón Rojo ya tienen a varios familiares de otras generaciones más jóvenes ayudándoles en los directos desde hace años ya. Sí, lo que pasa es que sin Hermes Calabria y José Luis Campuzano, Barón Rojo no es lo mismo. Los hermanos de Castro están ahí, pero mis Barón son los que llenaron el Palacio de los Deportes como cualquier grupo con 9.000 personas, que eso para una banda patria no era habitual. Era la época de las mieles. Era la época de las mieles, de los conciertos en directo, de ese Barón al Rojo Vivo, doble en directo, doble LP, nada de CDs, y bueno, pues... Yo es que cuando era pequeño y grababa cintas de la radio, alguna de Barón Rojo me llegué a grabar también, ¿eh? Esa de Brekthoven que tenían, que pues era homenaje a ese compositor antiguo, pero con el un poco, digamos, en la visión heavy, ¿no?, del asunto. Debo decir que ya la época de Brekthoven para mí es el declive de Barón, ¿eh? Claro, pero yo, bueno, eso lo echaban por la radio también. O sea, es que grababa de todo. Toda la mejor época quizá fue con el volumen brutal. Pero también en larga vida rock and roll, bueno, todos sus discos, y yo era bastante fan de Barón, era de los que me sabía todas las letras. Bueno, pues nada, pasado este Nostalgic Corner improvisado, ¿no? Podríamos pasar a los estrenos, que sí. Hay cosillas, ¿no?, esta semana. Hay cosillas esta semana, pero antes voy a hacer una reseña al libro, porque nos ha dejado muy amablemente Víctor la programación de este Festival de Cortos para Cortos, volumen quinto. Recordemos que es un preámbulo que se suele hacer para el Festival de Cocheras de Sants. Que, por cierto, han colgado un vídeo promocional en el YouTube del maratón, que, bueno, está bastante... Está bastante bien. Está curiosillo, ¿no? Se critica un poco la utilización de Bush. Sí, ¿eh? Está guapo. ¿No? La comparación esa de imágenes que hay está guapa. Pero sí, bueno, pues entonces, para hacer boca para este maratón de cine fantástico y terror de Cocheras de Sants, pues tenemos en las Cocheras de Sants, en la sala de vídeo, recordemos, este Festival de Cortos para Cortos volumen quinto. Como siempre al mando el señor Nacho Fiol. Y bueno, recordar que es el sábado día 25 de octubre, en la calle Sants número 79, línea de metro 1 y 5, junto a la plaza de Sants. Y lo que no nos ha puesto, Víctor, es la hora. Pues no sé si empezará a partir de las 8 o las 9, pero en fin, esto supongo que como, nos podrán... Como creo que queda un programa entre medio todavía... Sí, lo pondremos puntualmente en el libro. La semana que viene volveremos a insistir sobre ello. Y entonces, bueno, pues hay 14 cortos que se presentan en esta edición. Vamos a ir rápidamente con ellos. La vía morta, de Elías Daura. Inútil, de Víctor Olid. Zoo Blues, de Andy Rodríguez. El portero consejero, de JJS. Estrategias de mercado, de David Muñoz. Slut Shack, de Bob Morix. Awakening Zombies, del señor Guijarro. H.P. Lovecraft, Bacon de Tries... H.P. Lovecraft Bacon, de Three Schools Video, que me parece que es la congregación entre Víctor, Nacho, ¿no?, y Arat. Sí. Heces Galácticas, de J.O. Romero. Happy Birthday, de David Muñoz. Dulcecitos Amargos Hechos en Casa, de Nacho Fiol, como siempre con sus curiosos nombres para sus cortos. Repugnación, de Víctor Olid y Paul Michel Kopp. Tarzán Canalla, de Juan Carlos Gallardo. Hostia. Ay, y por último, El ataque del pene mutante del espacio, de Dani Moreno. El señor Dani Moreno. Este año los nombres son muy difíciles de decir en la radio. Sí, de unido, festival, ¿eh? Tío, no sé. Cada... De unido, yo creo que lo hacen, con... lo hacen a posta porque saben que lo vamos a acabar. Sí, para haciendo. Hacernos equivocar en la dicción y luego ser carne de crítica en el libro porque... Yo creo que tú lo has dicho muy bien, pero seguro que en alguno se decía de otra forma o algo, seguro. Seguro. En verdad lo hacen por el porque es mucho más fácil recordar el nombre del director. Entonces la gente se queda con... El del Fiol. O... Ahí has dicho una gran verdad. Yo creo que. Pues yo creo que el ego es aquí les ha. ¿No? Les. Bueno, pero Dulcecitos Amargos Hechos en Casa es más fácil. Sí. Es más fácil porque la gente tiende mucho al anglicismo y no. Sí, sí, no. Siempre es preferible algo de cuño ibérico, por supuesto. O irnos por una cosa como Repugnación. Un título muy Víctor y también muy fácil. Muy corto, fácil, contundente. Muy fácil y además una palabra que es mezcla de otras dos o que es una palabra que oficialmente no existe y que eso le da más chicha, ¿no?, al asunto del título. Además que ya es muy gráfica para ver lo que puedes encontrarte en el corto, ¿no? Exacto. Bueno, pues recordad eso. 25 de octubre, el sábado, en las cocheras de Sants, el quinto festival Cortos para Cortos. Bueno... Y aparte de esa introducción, ¿tenemos algunos estrenos esta semana? ¿O no? ¿Después del Festival de Sitges se han acabado ya? ¿No se van a estrenar ya más películas hasta el año que viene o algo? ¿No? Tenemos estrenos ¿no?, variados. Algunos los nombraremos, otros no. ¿Por qué? Porque somos bien, así. Haces bien. Bueno, hay que destacar algún estreno. Tenemos cierta simpatía por el mundo de los videojuegos. Entonces, bueno, pues viene una película basada en un videojuego. La película es Max Payne, del director John Moore, protagonizada por Mark Wahlberg. Mila Kunis en el papel femenino, actriz que a mí ya me gustó mucho, ahora no recuerdo qué película salía, una actriz morena muy guapa, ya me acordaré, cuando me acuerde ya lo digo. Y ahora no sé si salía en otra de videojuego, que era Hitman. ¿Era la protagonista femenina de Hitman? Pero esta era Olga Kurilenko, que cierto, era de la cierto. República Georgiana o una de estas. Sí, pues la Mila Kunis. Sí, que Javi aquí insistió varias veces sobre... Sí, es verdad. Mira cómo se lo ha sabido, ¿eh? No, pues Mila Kunis también es de procedencia de País del Este, además un poco con ascendencia semiasiática, oriental, de la parte siberiana o lo que sea. Uh-huh. Y me acuerdo que la vi en una película y su belleza... No, ya me acuerdo dónde vi a Mila Kunis, ¿ves? Es que era fácil acordarse. En la película esa que comentamos, que a un productor y escritor musical le deja a su novia, que es actriz de cine, por un músico rockero. Paso bueno. De ti. Es verdad. Paso de ti. Ahí salía Mila Kunis. Bueno, pues toda esta parafernalia, esta tontería tan por grande... Por cierto, peliculón, ¿no? Paso de ti. Una película que para esperarte encontrar la típica comedia romántica rompe un poquito esquemas. Es un poco más transgresora, más gamberra y tiene alguna cosa como el montaje final tipo Jim Henson con las Muppets y tal, que ya comenté. Uh-huh. Una especie de obra musical con Muppets, pues uh-huh. Que está muy bien como idea y como concepto. Y bueno, es una película que se puede ver, que dentro de lo que cabe no tiene nada que ver con esos truños que podemos encontrar con Meg Ryan y compañía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta película de Max Payne, para quienes haya jugado al videojuego, tampoco tiene mucho secreto. Además, videojuego precursor del tiempo bala, antes que Matrix y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues Max Payne es un policía, encarnado por Mark Wahlberg, y entonces, bueno, pues resulta que en el videojuego al menos empieza que la perdió la memoria, despertó en el hospital y tal. Sí. No sé si en la película irá por aquí, pero bueno, pues se ve que hay una trama de una traición y él se ve... Bueno, yo realmente la adaptación como videojuego para peli, realmente no le veo dónde tiene, porque el videojuego crea un poco del pelotazo que pegó y tal por el movimiento del jugador, ¿no? Porque innovó un poquito. La trama no estaba mal, te iba apareciendo la chica aquella que no sabes si era buena o era mala. Ya, pero esa trama sin ese... La fase que ella vivía como una especie también de feria extraña. Sí. Bueno, tenía cosas, pero tampoco sé cómo la han guionizado y si han adaptado la primera parte, la segunda, es que no tengo ni idea. No sé, yo como siempre lo había destacado por el, ¿no?, por el nivel arcade ese que tenía con la jugabilidad del movimiento ese que hacía rollo Matrix, pues no sé. De todas formas, vi el tráiler y vi al Mark Wahlberg, aparte que tiene cierto parecido físico con Matt Damon, lo vi muy Bourne, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, el aspecto... Sí, el aspecto, algún tipo de acción-reacción, poses, etcétera. Yo supongo que las películas de Bourne son la referencia un poco en el cine de acción, hasta el punto que la propia saga James Bond la ha seguido. Sí, hombre. Entonces, aquí supongo que ha tenido su influencia, al menos en el tráiler, ¿eh? Luego no sé cómo estará de la hecho, película. De hecho, bueno, que no la comenté aquí, yo no sé si la comenté o no, la segunda de Hulk, hay un cacho que es claramente, hay una persecución por las favelas de Brasil y tal, que es claramente las persecuciones de Bourne, ¿no? Y que poquito a poco vas viendo que lo van metiendo en películas, ¿no? Así que... Claro, y luego está, aparte del parecido razonable entre esos dos individuos, que yo a veces incluso los he confundido también. Cuando los veo un poco de canto de espaldas, pienso que son el mismo. Tienen ciertas connotaciones físicas. De todas formas, perdona que te corrija, Jordi, pero Olga Kurylenko sale también en el reparto, aparte de la señorita... Mila Kunis, o sea que ambas dos cohabitan en el título. Sí, señor, buen apunte. O sea que algo tenía yo en la cabeza para hacer la referencia a Hitman. Sí, bueno, está claro. Sí, todo, al final el mundo es un pañuelo. Sí, y toda una red de interconexiones cuánticas. Hay una película también que se estrena, que aquí se habló de refilón, pero como nos criticaron el libro por hablar de películas de ese tipo, como Camino, pues no vamos a decir nada más. Sí, bueno, se estrena Camino. Además le están dando mucha propaganda, lo cual también le recompensa que no le hablemos aquí. Hablando de propaganda... Pero hay unas cuantas más. Sí, hay otra película con mucha propaganda, Diario de una ninfómana. Sí, con polémica, también un poco de esa barata, ¿no? El PP es feudo... Madrid es feudo del PP... Entonces, pues han decidido prohibir. Ya sabemos aquí que el sexo sigue siendo tabú. No te puedes meter la mano. Siglo XXI, no te puedes meter la mano por encima de una braguita y molesta mucho. Entonces, bueno, recordemos que esta película está basada en un libro llamado Diario de una ninfómana de Valérie Tasso, que es una chica francesa que ha salido bastante en televisión. Una escritora mediática. Que además tuvo experiencia como prostituta, y entonces aquí cuenta su historia. Entonces la han adaptado al cine. Y bueno, pues tampoco vamos a hacerle más publicidad porque también está teniendo mucha, y con la polémica yo creo que más. Ya. Han empezado a aparecer por internet escenas censuradas de los trailers y bueno, pues ya tiene su promoción mediática, que yo no sé si buscada o no, pero al final la señora Esperanza Aguirre y el señor Gallardón les han hecho un favor, ¿no? No dejándole poner esos carteles en el Metro Madrid, etcétera. Luego tenemos otra película, esta importante, porque a lo mejor se parece más en esencia a Dragon Ball que la propia Dragon Ball. Entonces, sí, porque ya habrás visto algún tráiler. He visto el tráiler de Dragon Ball y bueno, es espantoso. Ese Piccolo de blanco. El Piccolo es horroroso. Bueno, huele, hace un tufo horroroso. Sí. Cualquiera que haya visto la serie de dibujos animados, pues... O sea, Bulma sin el pelo... Va a estar llorando. Shishi no sé cómo la llaman de otra manera. Bueno, en fin. Ni el pelo azul le han puesto. Un despropósito. Y además toda la estética de la puta película es... demencial, ¿sabes? O sea, lo único que se parece un poquito es el traje del Goku cuando se lo pone, pero sí, un poquito. Pero es que ni siquiera las pero bolas. Le tienes que rebanar a la altura de la nuez para que se parezca, porque... Pero si hay merchan... La cara que le han puesto, o sea, sobre la cabeza, ni rasgo oriental, ni pelo, ni... O sea, directamente una rebanación de cabeza y es Goku, ¿sabes? Hay bolas de merchandising de bola de drag mucho mejor hechas que las bolas que utilizan en la película. Es que son asquerosas. O sea, bueno, es que el calamar, precisamente, es del cetáceo este que venía por aquí. Tiene las siete ahí y tal, y pues, nada que ver con las bolas de billar doradas estas que han puesto en la peli, tío. Que además no se ve ni la estrella dentro porque están todas como una amalgama dentro, como si tuvieran magma en el interior o algo así. En fin. Qué bueno. Flipaos. Pues resulta, ¿a qué viene todo esto? Eso. Bueno, céntrate. Porque estrena la película El Reino Prohibido, ¿vale? Dirigida por Ron Minkoff. La producción es americana, pero con reparto de estrellas orientales, ¿vale? Con Jackie Chan y Jet Li a la cabeza. Entonces, Jet Li aquí interpreta el papel del rey mono. Entonces, bueno, todo el mundo que haya seguido un poco Dragon Ball sabe que la leyenda de Goku está basada en la leyenda del rey mono. Uh-huh. y ahí nace la esencia de la historia de Dragon Ball. Por eso digo que a lo mejor, quizá, en esencia, esta película sea más parecida a lo que pueda ser Dragon Ball que la propia Dragon Ball, ¿no? Entonces, bueno, trata de un adolescente obsesionado con el cine de Hong Kong y los clásicos de Kung Fu. Hace en una casa de empeños de un barrio chino, hace un descubrimiento que es un báculo que al parecer es el báculo del legendario rey mono, ¿no? Entonces, a partir del descubrimiento de esta reliquia, pues él se ve abocado a una aventura fantástica en que tiene que liberar al verdadero rey mono, ¿no? Y bueno, pues veremos qué tal. Es una película que ya se estrenó en USA en abril de este año, sí. O sea que es más que posible que ya haya por ahí corriendo un DVD screen. Ya lleva días ya por ahí corriendo. Ya lleva días. Además, a nivel de pases de prensa y tal, la han hecho en dos o tres ciudades, ¿sabes? A la misma vez, que normalmente llevamos como 6 o 7 meses que... O Madrid o Barcelona y de esta nos están dando una promoción a piñón. Impresionante, ¿no? Sí. O sea, no sé si es por lo mala que es y lo que necesitan venderla o... Sí, porque últimamente también el señor Chan y el señor Lee tampoco es que se prodiguen en películas de empaque, ¿eh? Que va. Luego hay otra... ¿Hay dos documentales? Hay dos, vale. Hay dos que he cogido yo, puede que haya más. Y hay una peli de animación también. Pues mira, la peli de animación no la tengo. Vale, esa ya te la digo yo, pero vas a flipar, vale. Chaval. Lo digo porque yo tengo estos estrenos, a ver si la tengo para otra fecha. Mira luego los del 23. Bueno, de los dos documentales destacaré uno por el director, porque es un documental de Werner Herzog, el director, entre otras, de Nosferatu o de Fitzcarraldo. Un fiera. Es una película que él rodó, un documental que él rodó en el año 2007, aunque se ha estrenado en junio de 2008 en Estados Unidos y ahora viene a Europa, y se llama Encuentros en el fin del mundo. Entonces, habla de que hay 1 millar de hombres y mujeres que viven juntos en la Antártida, sobre todo pues para hacer investigaciones y avances científicos. Entonces, es una comunidad que normalmente no admite extraños, pero le han dado permiso a Werner Herzog a viajar él solo con una cámara a filmar pues la comunidad que allí vive, la naturaleza en estado puro y uh-huh. la situación en que se encuentra actualmente la Antártida. Entonces, bueno, pues prácticamente es un reportaje documental que hace él solo con cámara en mano, adentrándose pues por la Antártida más inhóspita y menos conocida. Entonces, bueno, no deja de ser curioso este señor con esa relación amor-odio con su actor fetiche que fue Klaus Kinski, que dicen que después de Nosferatu estuvo encantado de cogerlo a Fitzcarraldo y después de Fitzcarraldo acabaron que ni se hablaban, acabaron a matar. Recordemos que Fitzcarraldo trata de un hombre que obsesionado por la ópera, que quiere montar una ópera en medio del Amazonas y para ello un barco lo quiere hacer pasar por toda la selva utilizando nativos y hacerlo llegar a la otra parte del río, y que realmente para la producción de la película Werner Herzog lo hizo realmente. Sí, cogió sí, un barco, lo movió por la selva amazónica. Así acabaron. Pero hubo accidentes graves de actores, de extras, etcétera. Y con este director, el señor Kinski también hizo Aguirre. O Aguirre en la cólera de Dios. Que no es la esperanza, sino el personaje. ¿Es de Herzog también? Sí. Bueno, es de esa época también. Igual yo los mezclo Aguirre, porque. Aguirre sí que es de Klaus Kinski, seguro. Lo que no sé si está dirigida por Herzog. Vale, yo es que ahora también tengo la duda. Y vale, bueno, como transcurren en la selva también, aunque en una época un poco diferente, pues sí. No sé, porque esas asociaciones de ideas raras que hacemos a veces, ¿no? Hombre, porque el protagonista es el mismo. Y entonces lo que pasa es que yo no la asocio con Herzog, pero bueno, no lo sé. Bueno, pues este es el primer documental, y el segundo documental se llama El abogado del terror. Es un documental del año 2007 que se estrenó en Francia en 2007, llega ahora aquí a España, y es un documental francés de más de 2 horas de duración y que trata sobre Jacques Vergès. Es un personaje que durante la guerra de Argelia era un joven abogado que abrazó la causa anticolonialista. Y bueno, pues luego, cuando estaba en la cima de su notable carrera, desaparece sin dejar rastro durante 8 años. Cuando retorna de esa misteriosa ausencia de 8 años, una persona que ha luchado siempre contra el colonialismo, etcétera, etcétera, empieza a encargarse la defensa de terroristas de todo tipo. Entonces, claro, este cambio, estos 8 años que ha desaparecido, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, pues este documental, dirigido por Barbet Schroeder, quiere ahondar un poco en la terroristas figura... Terroristas e incluso gente peor todavía que los terroristas. Que sí, el teniente nazi Klaus Barbie, sí, etcétera, etcétera. Sí, sí. O sea, gente todo tipo de... realmente despreciable. Entonces, ¿qué pasa con una persona que, de luchar por los derechos humanos, desaparece 8 años y luego vuelve defendiendo causas indefendibles, ¿no? Verdaderos sí. monstruos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, haciendo pues... ese papel de abogado del diablo que supuestamente nadie quiere mediáticamente, ¿no? Correcto. Pero bueno, que también se debe sacar unas pastas que flipas con esa actividad. Pero bueno, realmente Aguirre y Fizcarraldo son de Werner Herzog, las dos, no sé si lo he pronunciado también como de tú, pero bueno. Y lo que me extraña es que se llevan 10 años de diferencia, y con las hostias que se dieron en Aguirre ya de por sí, me choca que luego volvieran a repetir 10 años después los dos, Kinski y Herzog, porque realmente... claro, después de Fizcarraldo ya dijeron nunca jamás, aunque el otro lo palmó enseguida también, ¿no? Kinski. Pero bueno, qué tela. Con esas dos películas y con esa relación tempestuosa, dejémoslo ahí, ¿no? De Kinski contaban que cuando venía a Barcelona siempre pedía el hotel este que hay, no sé si sigue abierto, no sé si, cómo se llama, el hotel este que hay, Oriente, el Hotel Oriente de las Ramblas. Ahora ya creo que ya no existe como hotel. Le han cambiado el nombre. O le han cambiado el nombre. No sé. Pero bueno, no recuerdo. El Hotel Oriente, no sé si os acordáis, en las primeras ferias de discos, antes de que Tardá las metiera en la fila de muestras y tal, se hacían allí, en uno de los salones de abajo, el Hotel Oriente, ahí en las Ramblas. ¿El Hotel Oriente tenía algo que ver con el frontón Colón? No, o algo está, así, no. Digamos, en las Ramblas bajando a la derecha. Vale. No sé ahora si era antes de llegar al liceo o pasado el liceo. Entonces, él pedía siempre ese hotel porque él decía que le gustaba estar en las Ramblas with the gypsies. Él daba la explicación con los gitanos. Bueno, claro, no es que hubiera gitanos en las Ramblas, pero bueno, era todo aquel ambiente. Sí. Estamos hablando hace 15, 20, 25 años. El ambiente ese del lumpen, el ambiente ese un poco de la Barcelona que empezaba a aprovechar, a morder esa libertad de la democracia. Y entonces pues se había creado todo ese ambiente canalla y de barrio chino, por qué no decirlo, sí que es donde él se encontraba a gusto. Dicen que a veces incluso salía descalzo del hotel y se iba a pasear por la calle San Ramón y vete a saber. A pincharse con jeringuillas. Exacto. Y posiblemente, rotas, o sea, tampoco entraremos en pormenores, pero bueno, este señor ya se sabe que tenía una vida un poco disipada. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo en la cabeza tenía la disipación también bastante, pero bueno. Aparte de estos estrenos, hay una peli de animación que es española y que se llama... Espera que te diga el título leyéndolo, porque es que no me atrevo a decirlo sin mirarlo. Y cuyo título es RH Positivo, el vampiro de Sevilla. Es curioso, no me ha salido esta película en estrenos. Y bueno, pues es una peli de animación española, pues rollo familiar ahí, dirigida por un tal Antonio Zurera, que no sé si ha hecho alguna cosita más de animación antes, y bueno, pues una trama así bastante comediante de un vampiro sevillano que está al servicio de unos condes alemanes y acaba su contrato con ellos y vuelve a su tierra, pero acaba en Nueva York ayudando a los extraterrestres a salvar la Estatua de la Libertad. No sé, un tripazo de argumento que, bueno, pues para una comedia para chicos pequeños igual sí que funciona. No sé, simplemente dar ese pequeño toque por la curiosidad más que nada, ¿no? De ese RH positivo vampiro de Sevilla. Una vez... ¿Podemos dar por acabados los estrenos ya sí, hoy? Que tenemos sí. Sitges. Tenemos Sitges y tenemos un componente extra en la mesa de invitados de Sin Audiencia. Creo que estás en el número 3, si mal no recuerdo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bueno, Jorge es un antiguo integrante de Contrabanda FM. Ahora está desde hace un tiempo en un paréntesis radiofónico, pero en años pasados ha estado participando en esta emisora. Y bueno, aparte de eso, pues ahora en vez de hacer radio se dedica a otras cosas como el rap, y por eso pues tiene relación conmigo. Y bueno, y aparte de eso, pues casualmente coincidimos en Sitges también la semana pasada, y de hecho he querido que viniera Jorge más que nada porque estuve en una de las maratones del fin de semana, de las del domingo importantes, ¿no? Pues estás allí ya en directo, tío. Pues, estoy aquí parado ante el aluvión de películas y eso. Sí, bueno. Y que sí, pues estuve el jueves y vimos. Estuviste cinco, el jueves con nosotros, con Ness y conmigo. Con el Ness y con el Hum. Y el domingo estuve con otro colega y estuvimos viendo el maratón del Retiro. No llegamos a ver las cinco, vimos mucha tela. Uh-huh. Entre ellas, esa peli que a todos nos duele no haber visto. Que de hecho tú viste... Y a mí me duele por haberla visto. Te dolió, ¿no? Decir eso, que aparte de los dos de las dos proyecciones oficiales durante la semana que duró el festival, pues Martyr se repescó el domingo por la tarde, creo, y se proyectó en una de esas maratones sorpresa que se hacen el último día en Sitges y que son bastante, por lo menos a nivel de culo, nutritivas, ¿no? Porque se te pone el culo bastante plano de verte de cinco pelis seguidas ahí. Además, bastante poco sorpresa porque suelen ser los cuatro o cinco títulos sí. Insignia del festival. Bueno, eso me gustaría que lo contara Jorge, porque no sé, aparte de Martyrs, ¿cuáles estuviste viendo así un poco? Pues voy a coger aquí La Chuleta, que, sí. es el periódico del festival, porque los nombrecitos... A ver... Bueno, lo del maratón, yo había estado otro año también y hacen dos, sí. Suelen hacer dos. Yo no sé, si no me equivoco, creo que el año pasado eran cuatro y este año ya son cinco, no lo sé. El caso es que filtro tienen seguro, porque tienen filtro, claro, yo creo que de calidad, siempre el filtro del jurado. O de algún premio se han llevado. Y luego tienen filtro de géneros, porque suelen meterte las compensadas. Una más fantástica, otra de suspense, otra de aquí, una de animación, una japo, y la, no, pues suelen ser así un poquillo. Entonces yo lo que vi el domingo fue la de Martyrs, se nos escapó la segunda, que era la de la autoparodia hasta el Van Damme. Ajá. Teníamos ganas de verla, pero teníamos más ganas de comer, con lo cual... Sí, curiosamente es una película que yo no le tenía ninguna expectativa, y por el libro, dos personas que la han visto la han dejado muy bien, los dos. Sí comentaron que, sí, sí. Que estaba bueno, guapa, no sé. Era lo que se decía por ahí en los corrillos, que estaba guapa. Entonces, entre que te has tragado, quieras o no, unas cuantas de él, y que... Unas cuantas bastantes una de él. Bastante. Y que digestivamente, para después de Martyrs hubiera venido bien, un poco de cachondeo, pero no la vimos. Luego vimos Skycrawlers, que era una de animación que japonesa, me equivoco. Que se ha llevado premio también. Que no lo entiendo, ahora lo comentaremos más detalladamente. Sí. Luego vimos Long Weekend, que es una australiana, con un poquillo de suspense, pero más bien cachonda. O sea, comedia, nítidamente comedia, diría yo. Y luego vimos Crow Zero, que es... Pues yo no sé si... Ah, es una de las de... La segunda de Takashi Miike, ¿no? De que había en el festival. Creo que había dos de Takashi Miike y una de ellas era... Crow Zero es la que comentaron que había hostias como panes. Sí. Esta es la del instituto, ¿no? De lleno de gañanes violentos. Exacto, sí. Vale. No sé, ¿cómo queréis? Bueno, pues... Por la primera, ¿no? ¿Podríamos empezar por Martyrs? Por la primera o empezamos, Nes, por lo que vimos todos y así vamos cronológicamente andando. No sé, propongo. Yo creo, bueno, que, yo creo que ahora que está puesto, que claro, ya que ha venido, maratón, hombre, que como, empiece como él. Yo no sé qué te pasa a ti hoy, Nest, pero has debido comer ahí algo grave, porque es que me retumban los tímpanos, tío. Y luego hacéis las del jueves, que las visteis los tres. Bueno. Si hacéis un poco de corrillo al final. Pues... Vale, yo comento, lo único que tengo una pequeña duda, ya lo comenté con el Hum, a nivel de qué nivel de destripe se hace de la película, y me dijo, cuidado que nosotros no la hemos visto, y solo claro, y lo que pueda volar por la mesa, y ya córtate un poco. Y queremos verla los tres, así que, por lo menos con Martyrs, sé consciente de ello, con las demás nos da más o menos igual. Entonces intentaré ir en contacto con eso, y si me queda muy corto, pues ya me decís. Pues a ver, Martyrs... Yo primero quiero decir públicamente que el director es un cabrón, hijo puta. Te las hace pasar me putas. Me dejó mal cuerpo que va durante la semana. Y luego, no, pues yo le diría que es una peli potente. Ya no me atrevo a decir ni si es muy buena, si es mala. Mala desde luego no es, pero sobre todo es potente. Y pues bueno, tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Y las dos son muy buenas. La primera es muy buena, la primera parte... que es más así de acción y asesinatos y paranoias de las chiquillas en cuestión, un poco rollo enfermedad mental, pero como siempre con su origen y más o menos aparece el porqué el origen y tal. Y la segunda parte, pues un poco está guay porque cierra el círculo explicándote el por qué. Es un poco historia de una venganza y es el por qué llega a ese nivel de ansias de venganza y a ese nivel de paranoia mental una de las chiquillas que estaba ahí, ¿no? Y bueno, y tiene toda su metáfora y tal, que tampoco la comentaré por eso. Y el final, yo me parece que es un poco más flojo, que el final que viene un poco a decir el porqué de lo que le hicieron, la gran putada que le hicieron a la chica, que viene a ser una cuestión de torturas, eso no pasa nada por decirlo, uh-huh. Y el por qué la aplicaban, y entonces me parece que el desenlace es un poquito, pues que lo he visto ya en muchas películas, ¿no?, parecidas, tampoco lo diré, pero bueno, uh-huh. Lo queda ahí. Pues no te ha sorprendido. No me ha sorprendido, lo único que podría decir es que sorpresa no da, lo único que para mi juicio es tan nimia la explicación, que la única vuelta que le puedo buscar interesante es que dices, hostia, es tan mimia y hacéis toda esta mierda siendo tan tonta la cosa. Si el director lo ha hecho aposta a decir, es que fíjate esta peña, que por una cosa tan gilipollez llega a hacer todo ese momento sufrimiento, pues bueno, si lo quieres leer así, pues sí es interesante. Si no, se queda un poquito corta, para mi gusto, vamos. Y luego, también he de decir que es la típica película también, que cuando sales del cine, aparte que sales un poco con mal cuerpo y tal, yo salí en plan, hostia, me pareció un poco gratuito, excesivo, tal... Y luego sí que es verdad, pues es que como te has tragado una primera parte bastante tensa y con bastante ritmo y tal y cual, la segunda se hace un poco larga, pero también es la típica segunda parte que si te la hacen con cuatro flashes, pues ya queda un poco cutre. Y entonces mete como... pero se hace un poquito larga porque es dura en ese nivel y ya te has chupado... Yo no me acuerdo de qué minutaje tendrá. Igual estoy aquí es simplemente sensación, ¿sabes? Y no es tan larga como parece. Pero a mí se me hizo un poquito larga y rozando lo gratuito algunas cosas, ¿sabes? No, tiene hora 40 más o menos. ¿Hora 40? Según su ficha técnica. Bueno, pues entonces ya a mí me pilló... Y, Jorge, una cosilla. Esa primera parte que dices tú, que es así más durilla, que es más... que es así rollo más tensa, ¿por qué? O sea, explica algo, aunque no... O sea, no. ¿De qué? ¿A nivel de imágenes crudas, del de no, agobio que te mete encima, de no, la tensión que te da la peli? No, a ver, es que igual no me... Más dura es la segunda parte. Sí. Ah, vale. La primera es más acción. Me refiero no sé cómo se llama, me refiero a género, ¿no? Como decirte, sí, es como sí, una sí. Película medio de acción, pues eso, de tiros, de persecución, de no sé, persecución entre, aunque sea dentro de un salón, uh-huh. Evidentemente, pero... O sea, de este es más así, de con ritmo trepidante y pum, y susto y hostia y tal, ¿no? Uh-huh. Y la segunda es más de me cago en su madre, ¿no? Es más de la tortura, propiamente. De mal rollo, ¿no? De mal rollo. De mal rollo. Bueno, un poco lo que pasaba con Abierto hasta el amanecer, que la primera parte era parecía una película de Tarantino y luego era rollo desate de gore total. Pues aquí la primera parte puede ser un poco más de acción, más al uso, y luego viene el mal rollismo de qué están haciendo, esto es para torturar al espectador y para hacerlo sentir mal, ¿no? Bueno, a nivel de... La primera también tiene... O sea, no es que haga un cambio que te sorprenda por ahí, porque en la primera parte ya hay... O sea, el nivel de sangre es la peli, ¿no? Ya está el nivel metiendo. De sangre es así... Pero es más, pues que claro, no sé si no lo puedo decir, tío, ya está, lo dejo ahí. Lo han destripado periódico, lo ha destripado todo el mundo. Lo ha destripado todo el mundo. Sí, pero bueno, mejor no lo digas porque... Vale, yo te quería preguntar por la pareja protagonista, que las dos actrices que encabezan el reparto, que bueno, hablan maravillas de ellas. Hombre, yo creo que lo hace muy bien, sobre todo especialmente una, aunque también supongo que el papel que hace una, que es más de que está más pilluli, es más instintiva, más racial y así, pues claro, cunde más, ¿no? Encima en este tipo de películas y con toda la cara mojada y llena de golpes y se va magullando poco a poco, es la que tiene un nivel mental más desequilibrado. Y entonces pues que eso lo hace muy bien, pero la otra que le toca el papel feo de que es la guapa sensible tal y cual, que es jodido hacerlo, supongo. Lo hace muy bien y sobre todo, claro, la primera parte mantiene ese papel y luego cuando ya la están haciendo todo tipo de chichinas, pues la tía lo hace muy bien. Y el resto del reparto y eso también. Sí, es una película que yo creo que está muy bien hecha y tal. Lo que pasa es que, claro, no me extraña que haya generado tanto debate y ya no solo por la parte más de oficial y tal, sino incluso te hace plantearte cosas de decir, hostia, Raya está jugando con las líneas todo el rato. Es decir, ¿esto sí. Hasta qué punto es exhibición? ¿O realmente tiene una utilidad esto? Narrativa, ¿no? O sea, yo creo que sí, que le puedes buscar la vuelta, pero evidentemente siempre es el filtro que luego el espectador le ponga, pero como, no sé, pero sí. Es... Claro, yo de las actrices simplemente, pues eso, nombrarlas por si acaso en el futuro las volvemos a ver por ahí. Moriana Alawi y Milène Jean-Panois, que no son muy conocidas. Y lo que sí que he leído en alguna entrevista al señor Loguier al director, a Pascal Ollé, es que tuvo que tocar a muchas puertas de actrices para acabar consiguiendo las que le interesaban y las que estaban dispuestas a rodar lo que tenía que rodar. Así que también un gesto ahí de valentía por estas dos actrices, porque esto te puede marcar en tu carrera para bien o para mal, nunca se sabe, ¿no? En este caso yo creo que sería para bien, ¿eh? Porque estuvo bien resuelto, o sea, más allá de la opinión que pueda generar la película, lo que es las actrices, muy bien. Lo que pasa es que supongo que es un papel en el que ha habido sufrimiento, seguro. O sea, si tú sales del cine ya en plan con un mal cuerpo que te cagas, la que ha tenido que interiorizar ese papel, imagínate, lo que le pasa, ¿no? Yo creo que lo ha pasado mal, pero bueno, es su trabajo también, ¿no? Descarado. Y bueno, yo simplemente quería puntualizar también que la grabación de la peli se ha hecho en Canadá, a pesar de ser de capital francés, reparto francés y tal, pero parece ser que por logística el director decidió hacerla allí. Se ve que la luz, le gusta mucho la luz que hay en Quebec para rodar y que dice que en Europa no existe esa misma luz. Y que, bueno, que se llevó a todo el equipo allá y lo rodó en Quebec. Muy bien. Y después de Martyrs, ¿qué es lo que vino, Jorge? Pues vimos esa tarde apoteósica de Sitges. Pues esta de animación japonesa, la de Skycrawlers. Sí. Que es de aviación y tal, que, bueno, no sé, tampoco yo estoy muy puesto en el tema, ¿no? De los dibujos japos y la animación y tal, pero se me hizo, aunque claro, hablando de pelis japonesas también es un poco, pero se me hizo muy lenta. No, yo he leído otras críticas sobre esta y la verdad, aunque se ha llevado un premio de la crítica casualmente, de los críticos que cobran por criticar, ha habido otros sitios de aficionados y tal al anime y tal que la han puesto también bastante, bastante ralentizada, la verdad. La opinión, aunque luego te la puedes pasar por el forro, sí, sí, la opinión popular así palpada entre bastidores, entre peli era, pero esto qué coño hace aquí, porque nos lo han colado esta, tal, claro, no tiene nada, qué tal, que no sé qué. A ver, tiene una parte así de lo argumental que sale al final, porque también estás toda media película diciendo, pero a ver, esto me lo explican, o pero no en el sentido de que estés ahí con la trama de hostia, ¿cómo será? Sino, ¿esto para qué, no? Y tiene un rollo así de... ¿cómo era? A ver, era una especie de trastorno genético manipulando un medicamento y entonces es de aviadores, ¿no? Y entonces es de aviadores de combate y era una cosa así como que la guerra ya no existe. Esta sí que la destripo más porque... Sí, sí, destrípala. Saca el cuchillo. La guerra ya no existe a nivel real, si alguna vez lo ha existido. Bueno, me refiero a lo que voy a decir ahora, sino son simples intereses económicos. Pero van más allá, ya no es que hagan una guerra contra un país porque quieren el material y tal, sino que para conservar una falsa ilusión de paz de que hay en el planeta que está pacificado, que habría que ver cómo está de pacificado el planeta, pues el rollo de los espejos, ¿no? Para que haya paz y los ciudadanos que van a querer en paz, tiene que haber guerra. Entonces se crea una guerra con dos compañías. Una, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero era la Fuerza de las Europas Fortificadas y la Fuerza de no sé qué. Eran dos compañías de aviación con sus tanques y tal y cual, pero sobre todo eran combates aéreos y que combatían y había reportes de guerra en los telediarios y tal, pero como quien sigue la liga de fútbol, una cosa así, ¿no? Claro. Eso estaba curioso. Y luego, pues a los que hacen combatir son estas personas que al manipular un tipo de medicamento, no queda muy claro, yo no lo entendí porque ya estaba medio sobado al final de la película, de que no pueden crecer, son eternos niños, y entonces los meten a pilotos de combate porque acaban palmando a todos. Y lo que tiene interesante es el debate sobre, pues, para tener una vida dirigida a esta gente, pues casi que mejor que me suicidio y no sé qué, y aparecen un par de situaciones de estas de... Que ahora lo igual, después de decir que era mala, le dices todo esto y dices, coño, ¿eh? Pero bueno, a nivel de película, de verla y entretenerte y tal, yo decir que... Mi compañero de maratón se quedó crujido como un rey. Algún otro ronquido solo por ahí, o sea que... Ronquidos profundos, además. Sí, si eran de quien yo me imagino, del MOA, ¿no? Pues sí, el MOA se quedó... Un saludo al MOA, por aparte cierto. Aparte era... escuchando ahí. Era de aquellos de... Me decía, hostia, es que a ver, me he quedado medio subado, a la media hora he vuelto a abrir el ojo y no he notado ninguna variación. Está igual todo, esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y no me he perdido nada, sí, ¿no? Explícame qué me ha pasado. Y era en plan, sí, pum, ya está. No tenía más... Pero bueno, fue un poco sorpresa, ¿eh? He de decir que en general, yo otros años Lo pasa que claro, luego la de Martyrs y tal, y alguna, y la siguiente que comentaré que me gustó bastante, me nota un nivel un poco más bajo. Para mi gusto, no sé. Es que el año pasado igual se conjuntaron unas cuantas también cracks que dejaron el nivel un poco alto. Yo el año pasado en la maratón me salí de ahí súper contento porque vi todas de géneros diferentes y muy completito y muy compensado. Y me vi la de un... Bueno, ahora no me acuerdo exactamente ni de los nombres, soy fatal yo para eso. Pero una japonesa... Dororo, puede ser. Vi la de Rec al final. Vi una fantástica que no me acuerdo qué era, pero era así como un cuento que estaba interesante. Bueno... Estaba medio más buena pinta. Y no sé por qué el jueves aquel que fuimos, que luego lo comentaremos, sí, pues también eran películas que tenían buena pinta y tal, pero no acaban de cuajar. Yo no sé. Menos la última. Por lo menos para mí. Pero de eso hablaremos ahora. Las dos últimas, bueno, eso. Sí, o la última de la noche, por decir de alguna forma. Sí, sí. Sigo rápido. La de... Continúa. Luego vimos la de Long Weekend, que es una australiana, que es la típica que no la vas a ver ni de coña, como lo veas el tráiler, y está muy graciosa. Yo me eché unas risas buenas, me pareció bastante original. Una pareja en crisis, de un matrimonio en crisis que se va a pasar un fin de semana a la playa. El tío es un perla, surfero, bebe birra, pásalo todo. Ella es una princesita que quiere irse al hotel en vez de estar ahí de tienda de campaña. Y es la naturaleza contra ellos. Y entonces es muy cachonda. Y con su parte así también de ver cuatro cadáveres así hinchados y tal. O sea que... Y tiene cosas que... Arrancó bastantes carcajadas en el cine. Bastante recomendable, así de tal. Estaba chula. Y por último, la de Kraus Zero, pues tampoco nos mató demasiado. Estética guapísima. No sé si se ha comentado por ahí o lo que sea. Sí, cuasi pictórica. Cuasi pictórica, como diría un habitual de sin audiencia. Estética flipada, o sea, eso que te partes. De hecho, empieza ahí con un... Bueno, empieza con un concierto punky ahí de un japo con cresta, que luego se pone a tocar el teclado para que salga una super nena japo a cantar R&B ahí. O sea, una cosa que te rompe la... A la primera ya te cruje ahí, ¿no? Sí, sí. Y la estética, pues es un instituto donde... Bueno, la trama es un instituto... japonés, que es como los que todos hacen artes marciales, se pegan unas hostias que te cagas, y el que controla ese instituto pues controla la ciudad en cuestión, pero también está cachondo porque no dejan de ser como los babies, porque son los chiquis, y luego están los yakuzas por otro lado. Ajá. Y también está gracioso como sacan a los yakuzas, que los sacan de garrulazos que no veas. Sí, sí, en vez de sacarlos con el rollo este siempre sobrio y tal y técnico que a veces sale en muchas pelis, ¿no? Los sacan en plan de garrulacos, o sea, Torete y compañía. Sí, ¿no? Y ahí hay fusiones entre los pandilleros juveniles y los yakuzas que están graciosos. Hombre, a nivel de hostias, pues hay tres o cuatro hostias que te ríes y tal. Pero bueno, no sé. También igual es un poco la idea. Cuando la vimos, pues estábamos en la línea de vamos a ver una de estas guapas, ¿no? De, no sé, como la que vimos el día anterior, no sé cómo se llama, el jueves aquel. The Chaser. The Chaser, Old Boy, o yo que sé, una de estas con ritmo, trama, música, todas estas completas, y nos falló por varias vertientes de la película. Pero bueno, se puede ver, tranquilamente. Muy bien. Y ya pues haríamos una regresión espaciotemporal y nos iríamos al jueves del festival, que madrugamos y todo, un día entre semana, para no ir a trabajar, sino para ir a ver pelis europeas. Y bueno, pues por lo menos que viéramos los tres en común por la mañana. Vimos en primer lugar Dorothy y después Dante 01. Así que Nest, quizás puedes empezar tú a comentar un poquito Dorothy por encima y yo te sigo un poco complementando ya. Sí, pues bueno, ahí con un café rápido y con legañas ahí en los ojos entramos a ver Dorothy. Yo no sé si vosotros dos teníais idea, yo no tenía ni puta idea de qué iba la película. Esa es una de esas pelis que vas a tirarte a la piscina, tío. Sin haber visto ni cartel. Yo sabía una línea solamente del argumento, pero bueno, me atraía en cierta manera. Pues bueno, en líneas generales así, a mí me gustó la película. No, la última parte quizás no tuvo el desenlace que esperaba por todo lo que llevó la peli en sí. Me sorprendió el rollo de la peli porque al principio empieza la peli con el típico flashback este de alguien que te cuenta una historia y ves que la está, que no, que te va a contar esa historia que ha vivido ella. Es una psiquiatra. Y bueno, una psiquiatra que se va a un pueblo de una isla perdida de Irlanda, ¿no? Exacto, de Irlanda. A tratar a una niña que se ve supuestamente asesinado a un bebé. Y bueno, la acusan de que tiene un problema en la personalidad, ¿no? Sí, que digamos es, que tiene una, le han diagnosticado con un trastorno múltiple de personalidades en cuanto a psiquiatría. Y bueno, a partir de ahí pues la peli te va jugando con un poco de suspense, algún sustillo, poco así todo muy psicológico y tal, y le empieza a dar vueltas al personaje de la psiquiatra, de la protagonista, empiezan a aparecer personajes que no cuajan con lo que te están contando en el argumento. No encuadran en... Lo dejamos aquí porque si explico más, ya me vas a poner la cara que me pones siempre y... Tampoco tengo mucho interés en ver Dorothy, ¿eh? Bueno, y vale. le empiezan a ocurrir cosas a los vecinos del pueblo, la psiquiatra se empieza a ver un poquito inmersa en el tratamiento que tiene con la niña. Y bueno, a mí cosas del final me sorprendieron, cosas no, y el trozo final, pues para mí lo acabó mal. Bueno. Podría haber acabado un poquito más bestia, tiene flecos argumentales dentro de la peli que quedan un poco sueltos, que dices, ¿cómo? ¿Sabes? Yo que se lo comentábamos cuando salimos del palo. Hay cosillas que me han dejado un poco desorientado, ¿no? Bueno, vendrá Dorothy 2. Vendrá Dorothy 2, no lo sé, pero yo lo que quiero destacar de Dorothy sobre todo es a la mismísima Dorothy, a la actriz que hace de esta chica con personalidad múltiple, que además es una debutante, que lo he estado mirando por ahí, y bueno, se llama Jen Murray, y yo le auguro un próspero futuro porque realmente, o sea, para ser la primera y que se curre ahí, pues no sé cuántos hará al final, pues un 4 o 5 caracterizaciones diferentes hace la pava, ¿no? Y con todas mantiene ahí, digamos, ese desasosiego y ese despiste que deja al espectador, sobre todo en la primera mitad, descontrolado y sin saber hacia dónde va el argumento, ¿no? Porque, como dice Nest, lo que primero empieza como un drama psicológico, que incluso pues, es bastante dramática al principio y tal, luego se convierte más que en un drama psicológico en un drama sobrenatural. Y ya está. Y la verdad es que la idea está guapa y también lo que realmente también destaca bastante en la peli es el choque. El choque de la psiquiatra de Urbanita que va al pueblo pequeño, aislado, y que ahí cada uno tiene sus secretos y sus marrones debajo de la alfombra. Yo creo que ahí hay otra cosa a rescatar de la película. O sea, corroboro, tengo la misma opinión que comentaba el Ness, el Hume, sí, que lo más destacable, que no acaba de cuajar la película, y la Dorothy es de lo mejor, y lo otro mejor, que es lo de siempre, que pasa mucho, pero nunca está de más ver la típica comunidad pequeña, garrula, cerrada, con sus bloqueos mentales y tal, igual, en este caso, irlandesa, en una isla de irlandeses católicos está, a muerte ahí. Que está guapo, ¿no? Que no deja de ser recurrente, pero está. Sí, de hecho, eso es un poco, juega mucho con lo que pasa realmente, la relación de ella con los del pueblo. Y ahí hay momentos que te deja un poco de esto. Yo, antes de seguir con las pelis, creo que, no sé si habéis dado cuenta, pero ha sido la primera vez en el tiempo que estamos en Sin Audiencia en que Javi habla bien de un actor niño. Bueno, es con que... Con esa deseo es que no, de exterminación de los niños. Es que, de... no es, es que no, ya no es tan niña. Bueno. La peli sí que será niña, porque es una actriz así... Esos pechos jóvenes y... Menuda, flaquita y... Pero me parece que no es la primera vez. ¿No? No, la película aquella de la niña que ponía cabezas de Barbies en los dedos... Ah, sí, Tideland, sí, esa chica me encanta. ¿Eh? O sea, que no es la primera vez. No, sí, cuando lo hacen bien... cuando lo hacen bien hay que reconocerlo, la vez es Tideland, impepinable. Sí. De... buen apunte. Pero de todas formas, eso, ya te digo que esta chica pasa eso, que es tiene un aspecto aniñado, pero ya no es tan niña realmente. Que si no, ya lo verás. Ya se le torce la boca. Las ya no es tan niña, ya no está. Venga, Dante 01, que vamos. Dante 01, como siempre, que lo has pegado al culo. Folla el reloj, tío. Nest, Dante 01, Marc Caro, Francia. Por cierto, que Dorothy era francesa también, aunque la peli transcurre en Irlanda, que lo sepáis. Bueno, pues Dante 01, yo entré con muchas ganas. Salió el señor Caro a hacer un poco la intro. Sí, lo vimos en a mí ya hueso. A mí me dejó un poco con muy mala espina el último comentario de él, de antes de empezar la peli, que fue, para la gente que la vea, si hay cosas que no entiende, que se espere a la segunda, ¿no? A la segunda parte. Entonces, la gente se rió. Que iba en broma, en Dorothy 2, sí, en Dante 01 no. Iba en Dante 02, ¿no? El tío lo hizo un poco como para hacer la gracia. Pero es que realmente, cuando quizás acabas la película... Hay que recurrir a eso. Yo creo que ni él mismo. Hay partes de lo que quería explicar que sabe lo que quería explicar, pero bueno, es bueno, mi opinión. Esta me la dejas a mí un poco, ¿qué? Así. Bueno, no sé. Sí, no, sí. A ver, solo el argumento, luego ya dilapidamos lo que sea. A ver, Dante 01 pues es una historia que transcurre en una estación espacial orbital que está dando vueltas alrededor del planeta del título y que es utilizada como psiquiátrico. Una estación espacial psiquiátrico en la que los pacientes, digamos, que se autogestionan casi al 100%, no del todo, porque están en una planta diferente a la de los médicos y cuidadores, pero vamos, que no es una estación espacial, no cabe mucha gente y entonces es un grupo pequeño. Y bueno, pues la peli comienza que llega nuevo personal a la estación psiquiátrico, una nueva psiquiatra de origen vietnamita, aunque sea de en un sistema orbital diferente al de la Tierra, y con ella trae pues también un nuevo paciente, un paciente enigmático que se hace llamar San Jorge, casualmente. Y una nueva medicina. Una nueva Exacto. medicina o una nueva tanda de experimentos, porque, digamos, el punto, digamos, original que tiene esta estación psiquiátrico es que los locos se pueden, con todos mis respetos, el término locos, se pueden autogestionar, pero accediendo a participar en experimentos científicos. Entonces, claro, esta nueva doctora viene con nueva gente y también con nuevas ideas para experimentar. Entonces, desde que llegan a la estación, pues empiezan a pasar cosas extrañas porque este San Jorge... que por cierto es un pedazo de actor, esto hay que decirlo, no habla mucho en su papel de San Jorge, pero es muy expresivo sin decir palabra y la verdad es que, bueno, se va liando, digamos. Un pequeño apunte, la nueva medicina en cuestión, hablaban de nanotecnología implantada, sí. Lo digo porque es como que en muchos, ¿no? Ya viene de años atrás del tema de la nanotecnología. No, ahí. Además aquí los guionistas son tan audaces que deciden meter en la estación espacial un experimento de nanorobots que, digamos... interactúan en el ADN del paciente. Ahí es nada. Y bueno, y un poquito el argumento de la peli es lo que ha comentado Hume. O sea, básicamente a partir de ahí pues se empiezan a desarrollar cosas dentro de la nave. Y un poco, yo qué sé, mi opinión así de la peli, lo que me pareció es que está muy currado el inicio de la película, te mete muy bien en el rollo, o sea, te crea un poco de ganas de saber qué es lo que está pasando y qué es lo que les están haciendo y por qué se lo están haciendo y cuál es el objetivo de los científicos. Hay una segunda parte de vivencias de los presos con los científicos y rollos que pasan entre ellos, que realmente hay cada personaje tiene lo suyo. Hay personajes muy interesantes dentro de los que habrán, no sé si habrían 5 o 6, ¿o no? Sí, pacientes hay 6. Seis pacientes, de esos 6 pacientes... San Jorge, el Buda, el Lázaro, el Gordo... ¿Ese que matan al principio? No, que es broma. Hay 2 o 3 que son típicos y los otros 3... esperas mucho de ellos. Yo por lo menos esperas mucho del Lázaro y de los otros 2. Y luego el final de la peli... es como si no hubieran sabido aprovechar el potencial que le pudieran haber dado para resolver una peli conservando el final metafórico que le dan, porque para mí es, ¿no? Le da un final metafórico al personaje este principal que entra, sin spoilear demasiado, al prota de la peli. Pero hay los 2 o 3 secundarios que dices van a sacar toda la chicha con todo el jaleo que se puede montar ahí dentro, no los explotan. Les dan un final de papel como personaje... muy suave, muy flojillo. O sea, muy flojillo. ¿Lázaro resucita? No resucita, pero tiene un potencial que, como muy bien dicen, es... no lo aprovecha. Porque es un pedazo de actor, que aparte es un clásico de las pelis francesas. Este tío, espera que el nombre no me acuerdo, concretamente Lázaro es el señor François Levantal, pero es un tío que ha salido en El Odio, en Los Ríos Púrpura, en Doberman, en mogollón de producciones de éxito de Francia. El tío ha estado ahí, con pelo y sin pelo. Tengo que decirlo que en Dante 01 no hay un solo pelo en toda la película. Lo sepáis, todos y todas ahí bien depiladitos y depiladitas, sin dejar marca, digamos, pilosa. Y bueno, realmente es lo que dicen esto, o sea, no, los tíos ponen todo su buen hacer actoral, pero el director luego se le acaba trastocando, no sé, se le pierde una hoja del final del guión o alguna cosa así. Y... Pero es que además no es solamente que tú veas que el personaje va a dar, sino que al personaje lo prepara para ese final bestia. Porque, por ejemplo, Lázaro hace una serie de cosas que crees que con eso va a hacer algo más de lo que hace. El otro, hay uno, bueno, otro, y estos tres que comentamos, ¿no? Los preparan a nivel de guión también. Sí, que te esperas un fin de fiesta y te quedas ahí con cuatro entremeses, ¿no? Sí. Incluso por el medio hay... Pequeño piscolabis. Hay un par de situaciones que dices, se va a liar y nada. Y con todo esto, bueno, de todas maneras también es decir que el final... Para mí es un poco diarrea metafórica, porque está bien la metáfora que le dan, pero bueno, o sea, creo que se ceban un poquito. Yo simplemente creo que el final está un poco improvisado, sinceramente. O sea, han montado el pollo, llegan los 5 minutos finales y dices, uf, ¿y esto cómo lo acabo yo? Que bueno, ha pasado muchas otras veces, ¿no? Una lástima, porque realmente tiene muy buenas mimbres este Dante 01, pero no acaba de cuajar al final. Y eso, de decir eso, pues que pues eso, efectos especiales cuando tiene que haber están guay, la ambientación está bien, los actores son de puta madre, pero la historia al final, ya te digo, pues es como si le faltara algo. Dejémoslo ahí. A todo esto, Frankie, ¿qué nos dice? Frankie dice que nos quedan 3 minutos. Vale. También me acaba de comentar el señor profesor Bacterio que nuestra compañera de programa no viene en directo, que vamos a meterla grabada, entonces no va a venir con el machete, quiero decir. Vale. Que si apuramos nuestro tiempo de Frankie no va a pasar nada grave hoy. La semana que viene ya veremos. Entonces, yo simplemente de Dante 01 comentar un par de cosillas, que obviamente los paralelismos con Alien 3 son muy evidentes. Todo ese momento, ¿no? todo el rato de dentro de la nave, o sea, y cómo dentro, llega... El concepto de los enfermos mentales autogestionándose, cambiamos el planeta por la estación orbital, todos están calvos también, o no sé. Hay ahí una deuda fuerte, digamos. Y luego la otra cosa que quería comentar es que el director de la segunda unidad de Dante 01 es el director de Eden Log, que la comentamos la semana pasada, que también otro director de... Eden Log, que no Eden Lake. Eden, exacto, Log, en la Eden que tú eras del 1%, exacto, que le pareció que la película estaba buena, bien. Buena memoria la tuya. Y eso es decir que, no sé si lo dije la semana pasada, el director de Eden Log y también participante en algunas escenas de este Dante 01 es el señor francés Frank Bestiel. Escrito con V, no es Bestiel. El Bestiel de bestialismo. Exacto. Y aparte de eso, pues... decir que nada, que es una peli para mí, o sea, con un final, pues eso, fallido, lástima. Pero además lo digo con pena, porque es que todo lo demás tiene su toque y su gracia. Pero bueno. Pues sí, y bueno, no sé, ¿qué más? Una peli más nos queda para comentar, Jorge, porque todas no vamos a poder, o sea, porque son ya, nos quedan 2 minutillos. La semana que viene, las que queden. Pues claro. The Chaser, ¿no? The Chaser, que es la más buena de las otras que vimos por la tarde en común. Aunque ¿tú? Rápidamente digo que la de Intrusos es... No, comenta tú la de Intrusos y ya comento yo The Chaser la semana que viene. Ya que no la he visto yo, por favor, Intrusos en Manassés era la cosa, ¿no? Intrusos en Manassés... peli española, es además. Española... Sale... ¿Algún actor desagradable? Exacto. O... Es que no sé cómo se llama. Uno que salía en... Uno de Upa Dance. Hostia, sí, hombre. El Perillas de Upa Alias Dance, de Víctor, ¿no? Valdés. El, sí. El sí. Morenita muchachita. No hace falta que le digas el nombre. Pero no es de Hospitalet este. No es de Hospitalet. Bueno. Es el hijo de una conocida divina, ¿no? Sí, Timadora. El desgraciado este. Ah, sí. Bueno. Claro, y un apunte, mira qué bien. Que me he acordado. Que ¿cómo describir a un...? Antes de esa película, he de denunciar... Denuncia rápido, quedan 2 minutos. Muy rápido, que en el festival no salía anunciado en ningún lado, que había una gala de entrega de premios, los premios Lawrence, y nos la colaron allí, pero con cebolla, vamos. Antes de Intrusos en Manassés. Antes de Intrusos en Manassés, como 40 minutos de retraso de cola, más media hora más de gala, que parecía que yo, no sé, no tenía estilo así muy, muy Sitges, ¿no? O lo que quieras que sea Sitges. Es que Sitges realmente, ya hemos comentado, que tiene muchos sponsors, deudores, gente que debe favores lugares a otros, claro. Y al final acaban haciendo una amalgama ahí de historias que a veces no tiene mucho que ver con el fantástico. Pero pues bueno, era bastante indignante. Y también un poco indignante la actitud del público, porque al principio sí que era como, uy, ¿esto qué es? No sé qué. Y alguno que hubo por allí intentó un fuera y no hubo seguimiento, cero, enseguida. Ya, ya, y, ya. Y bueno. Muy manso, muy manso. Estaba pensando, famoseo y tontería. Vamos. Mi cerebro es insondable, me ha salido el nombre de Miguel Ángel Muñoz. ¿Puede ser este? Sí, ¿El galán? Sí, pero ese no era un director, o sea, un director, un entrenador de la selección española también, ¿no? No, sí, y bueno, el panadero de mi barrio. Miguel Ángel Muñoz, no, creo que Miguel hizo Muñoz, la serie... Era Miguel Muñoz. Miguel, Muñoz. Miguel Ángel Muñoz porque hizo la serie esta del síndrome de Ulises en... Bueno, Jorge, medio minuto para comentar espasmos en Manasés o como coño se diga. No eso. Está mal la peli y se puede ver tranquilamente. Sobrenatural, ¿no? Española ahí. Y sí, el argumento bastante original. Bueno, vale, dinos dos líneas del argumento que te da tiempo. Pues poco antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis están a punto de perderla, un avión nazi que se ha ido a Latinoamérica a coger un objeto medio esotérico de valor que se cree que van a poder controlar el mundo con él, según la tradición inca o maya. Sabéis que los nazis tenían un punto de muy esotérico. Sí, muy esotéricos. Se pegan un hostiazo en un pueblo del interior de Logroño, ¿vale? Y ahí lo dejo, va. Vale, y empiezan a pasar movidas de los incas, pero en Logroño. Pero la cosa es después. Ah, bueno, sí, y claro. ¿Y qué pasa? Que años después, una peña de una revista de movidas esotéricas vaya a hacer un reportaje y se la come doblada. Vale, vale. Yo creo que es muy explicativa. Y además, Intrusos en Manasés es de Spanish origen, así que, bueno, quizás por lo menos habrá que echarle un vistazo para juzgarla más profundamente. Frankie ya nos dice que nos vayamos a freír lubinas al horno por ahí, porque pues aquí no hacemos nada ya. Ya comentaré yo la semana que viene, porque he visto esa película de los Lordi, y me he visto ya los dos primeros capítulos de Héroes de esta temporada. ¿Sí? Bueno. Y debo decir que, como nos había parecido siempre... La madre de los Pitrelli es una zorra. Bueno, ya hablaremos. Pues ya hablaremos la semana que viene. La semana que viene de Reflejos. De Reflejos y de Chaser, que se queda pendiente de Coletilla de Sitges, pero que ha sido, por lo menos de las que he visto yo, casi la que más me ha gustado. Así que la dejamos para la semana que viene. Y que la peña siga ahí insistiendo en el libro. Sí, y por favor. Aunque nos ponga a bajar metiendo el burro, caña. Y insistan en todo lo que puedan y quieran. Adiós.